Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7. Tiene que ser algo insólito, algo... A mí, juntos a la par... a ver, no es lo mismo, por ejemplo, que a la par juntos, ¿no? O si habría que achicarlo, juntos, juntas. Juntos. ¿Juntas? Juntes, junten, júntense a la par. Juntas. Juntada y partusa, juntos a la par. No la es lo junta... mismo. ¿Cómo dijiste recién? No estamos juntos a la par, Guita. Que a la par juntos. Juntos a la par. Par juntos. Ala. A la par juntos. Y volvemos, empezamos el año y así lo comenzamos con nuestra segunda temporada en Juntos a la Par. Un saco azul. Un vendaval. Los jueves vuelve Juntos a la Par, 19 a 21 horas en FM Voces, la 87.7. Esta morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella. Cariñosa. Ruega. Radio Voces FM 87.7. Estuvimos, estamos y estaremos. Colombia 2364, Barrio Vial. Porque sin voz no hay voces. Según cómo me vean, así soy. O hembra varón o varón hembra. Una que es uno o uno que es una. ¿No es esta ambigüedad la que hace nuevo al sexo, al espectáculo? Un él que es ella, o una ella que es él. Y es cierto que la época me mima, cierto es que le fascino, que le doy su identidad equívoca, que soy su gran estrella, lo monstruoso. Biblioteca Popular, Darío Santillán. Encontranos en Colombia 2364, Barrio Vial. Volvemos con más noticias con mate. Son las 8 menos 20 en esta tarde de viernes. Y estamos con nuestro querido compañero Víctor Contreras. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, Marian. Bueno, Nachi, Cande, ahí Flor y bueno, todo el equipo aquí de Noticias con Mate. Genial. Estamos con Víctor porque este viernes y sábado que pasó, viernes 14 y sábado 15, se realizó la primera Feria del Libro de la Costa. Algo inédito, la verdad, y muy a pulmón, así que estamos con el compañero que formó parte de esa organización y de toda esa logística para contarnos, para hacer una evaluación del evento y que, bueno, al menos a nosotros nos han llegado fotos muy bonitas, Víctor. Franco Guerrero, bueno, Ernesto Tineo también previamente con toda la artística, la invitación, el FEI. Y fue muy lindo, muy satisfecho todo el grupo. Bueno, el grupo Los Chicos de la Bocona, Compadre del Horizonte, unos chicos, unos amigos que conocí nuevos ahí en Anillaco, cercanos a Los Chicos de la Bocona. Fue, como decía, el 14 y 15, la semana pasada, viernes y sábado. Muy lindo porque, bueno, se logró la participación de gente de la comunidad, que obviamente era uno de los objetivos principales, sobre todo de las escuelas, la mañana, la tarde. Participaron chicos de la escuela primaria de Anillaco, con algunas docentes, ahí Sandra Rodríguez, Choni Ocampo de Aminga, que trabajaron ahí y leyeron poesías, texto a la mañana, en la apertura, hasta poesías de distintos autores, de Angelelli también, que es todo un tema complejo, que eso vamos a charlar un poquito de ahí, de lo que fue esa actividad muy linda, la tarde, el sábado. Y bueno, la gente, en cuanto a los que fuimos, a la gente feriante que se invitó, a la comunidad local, algunos artesanos que pusieron cestería en poleo, artesanías como Félix Guerrero en arcilla. Mucha total, participación. Sí, mucho, y los músicos, algunos de ahí, bueno, Lucio Navarro, chuqueño, que regresó ahí a Chuqui, el Negro Busto, ahí de Anillaco, unos chicos, una banda de rock, Primates, que se llaman algunos de Anillaco, otros son de acá. Bastante lindo, porque el objetivo era, bueno, hacerla bien comunitaria, que trate de insertar en la comunidad, en la costa. Era algo nuevo y se logró los objetivos. Creo que muy satisfecho porque, bueno, se fue mucha gente, fue gente. Y incluso y con gente, gente ajena, digamos, gente de la capital, gente de otras localidades. Sí, se llegó de otras localidades, de aquí de capital, se acercaron muchos amigos, así, amigas que fueron a pasear. Otros por el día, que es como el mismo director del cine de la película El Boom Boom, que se presentó el viernes, que fue un evento muy lindo. Eso también hay que rescatar. Bueno, el auspicio, el apoyo en el caso de Cultura de la Provincia, que ellos prohibieron el tema del cine móvil, y fue Fernando Bermúdez a presentar El Boom Boom, que fue la película, que tiene una característica, bueno, muy interesante, que fue filmada ahí en la costa. Entonces mucha gente como que la vio o participó, algunos jóvenes en Extra en ese momento, hace 7 años creo que se filmó. Entonces siempre tiene como una cosa de que, el Boom Boom, yo salgo, me gustaría verla. Bueno, está ubicada en el contexto de Angelelli, recordemos que es un cuento de Agüero Vera, Carmen Agüero Vera, y cineasta interesante, riojano, la contextualizó en los 70, casi explícitamente, con el tema de la cooperativa, una monja que participa, que los alienta, que se organizan en cooperativa, tal cual pasó en Naminga en los años 70, así que eso también sumó mucho y fue muy lindo eso, en la noche del viernes fue eso. Sí, además que en el film del Boom Boom participó mucha gente de la zona también. Claro. Digamos, poniendo el cuerpo. Sí, sí, actuando, sí, exacto. Sí, sí, eso es lo que se, inclusive fue muy lindo, emotivo, porque al final del, me estoy acordando, eso fue el día viernes, con las actividades de la mañana, la apertura, la siesta, ya la feria full, fue horario corrido de 10 de la mañana casi hasta las 11 de la noche, estuvimos los dos días, parábamos para comer, picotear ahí entre todos los amigos, la organización, los feriantes, hacíamos una vaquita y compramos ahí unas empanadas, que ese tipo 2 de la tarde que se ponía más tranqui, pero veníamos desde las 3, 4 y empezaba la gente a llegarse así, acompañó el clima, todo muy lindo, y a la noche, te decía en el tema del Boom Boom, que fue 9 y media, 10 de la noche, lleno de gente, la carpita la hicimos ahí, en una de las carpas que se armó ahí, la presentó Bermuda, había grandes, había muchos chicos y jóvenes también viendo la película, y había una chiquita al final de la película, la nenita dice, yo soy el, porque sale una bebé, viste que sale una bebé en la película. Sí, sí. Y estaba la chiquita, estaba con su padre, la que había salido de Héctor de bebé. Dice, así que Fernando Bermúdez Chocho sacaba una foto con la chiquita, dice, yo soy el del Boom Boom, decía ella. La bonita nenita, porque ella... Así que esas sorpresas, esas cosas muy lindas, deparó el tema de la feria y bueno, fue muy convocante lo del Boom Boom. Y al otro día, también con distintos talleres, me estoy acordando de la gente del CRILAR, ese instituto como científico que creo que depende del CONICET en parte, que está hace muchos años ahí. Interesante porque hay muchos arqueólogos, mucha gente por ahí de las ramas de investigaciones de etnográfica, todo ese perfil tiene, y ellos participaron con un stand. Y también con uno de los talleres, una de las charlas, me acuerdo, el sábado, dos talleres. Así que bueno, eso fue el sábado como más el tema de cierre, y el fuerte del sábado fue la charla de, que inclusive hasta que, creo que también, como decía, agradecemos bueno la cultura de la provincia, fue el señor Robledo que presentó un libro, AMP, el gremio docente, que también nos acompañó con folletería, los banners, todos esos gastos. Y el municipio local, básicamente, que proveyó las carpas, el alquiler de las carpas, que eran 3 carpas. Te cuento que primero lo íbamos a hacer al aire libre, esa era la idea. Claro, eso te iba a preguntar, porque todo a pulmón, ¿no? Pero ¿cómo se llega, claro, digamos, cómo es que nace la idea de gestionar, digamos, esta primera feria, sí, del libro en la costa? Sí, bueno, como grupo de amigos y de amigas ahí de La Bocona, hace un tiempo, ya el año pasado, me acuerdo una vez charlando con Alejandro Salvato, inclusive... A mi madre le mando un saludo, ella también es amiga, una vez charlamos, ella casi está allá, ya como jubilada, y como veía el tema de los libros, comentaba una vez qué lindo sería hacer algo en Aminga o en la costa de los libros. Y después, bueno, surgiendo charlando con Cecilia Frescura de Pinchas, con Alejandro, ya habíamos charlado algo el año pasado. Estaba ahí en el aire. Claro, che, animarse. No, sí va a salir lindo, digo, porque por lo menos los libros uno puede conseguir, bueno, los que yo tengo, pero también que si fue San Cayetano, nos dio libro, le armamos el stand a Felipe Noguera, después de la Mariano Moreno, Marcela Mercado Luna nos prohibió el libro, yo tengo algunos, pero armamos un stand también con la identificación de cada stand, porque es lo lindo que sea la diversidad de stand y de ofertas, que la gente vea, como seguro, que participan varios. Pablo Díaz Mayor, que fue el sábado, había artesanos locales, había una chica de acá también que vende material para chicos, y librería, y surgió así como hablando primero, inquietud, el año pasado no nos animamos, no lo hablamos mucho, la dejamos, la tiramos ahí, y este año me acuerdo con Ceci La Frescura, como en junio, cerca de la Feria del Libro aquí, nos cruzamos y ahí, ella pasó y ella como que tiró, che, hay que la hagamos, dice. Claro, sí, había que concretizar. Agarró la punta, claro, le digo, no, yo estoy dispuesto, le digo, porque es más o menos, y inclusive ahí surgió en los estanques, en los espacios de los estanques que tienen como bancos de cemento, al borde de los estanques, muy bonito, que lo convirtieron como en un paseo turístico del pueblo, sí. Da para ahí para el tirar el paño, como quien dice, al aire libre, con una sombra hermosa, hay unos bancos, hace cemento que lo convertís en mesa, y esa era la idea primero. Se pidió la autorización municipal para la energía, para el lugar, porque es un espacio público, y ahí surgió uno de los chicos de La Boca, no me ubicaba a no sé si a uno de cultura de ahí, del municipio, pero se le presentó la propuesta de cómo era la Feria del Libro. Y medio como que del municipio, ellos redoblaron la apuesta, no sé, hasta el momento, dijo, no, podemos meter unas carpas. Sí, yo le nos dijeron, bueno. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro, ese fue un poco. Pero también es cierto que sí mandaron el pechazo por las carpas los chicos de La Boca, ¿no? Porque sabían que hay un muchacho que alquila ahí en la costa, son 2-3 carpas como la de los artesanos. Claro. Esa estructura mucho más chica que la de acá. Que, como menos. Como largo la Feria del Libro acá en la ciudad de La Rioja, digamos, que en, claro, algún momento eran, sí, carpas en el CAP. Claro, algo así, con menos cantidad, eran 3 carpas, son creo que 6 metros de largo por 4 de ancho, algo así. Eran 3 carpas para los libros y una carpa para conferencia, que se armó. y unos dos baños químicos que están medio horribles los baños, pero bueno, ellos ofrecieron, el muchacho que alquilaba. Víctor, te una... Y así. Bueno, concretar, lo que sí te quería redondear, después que armamos todo eso y después, cuando se enteraron que armábamos una charla homenaje a Angelelli con Cifre y el ex cura Ortiz de Chucky, presentando ambos libros sobre Angelelli, no participaron después directamente de la apertura, no fueron, sí, una concejal Barro, a quien agradecemos, por puso el cuerpo y fue, la saludamos. Creemos, porque hemos sentido, inclusive comentarios desde ahí, como que no les parecía esa charla, porque es un tema todavía, es muy complicado ahí en el Cote, sobre todo sectores más reaccionarios ligados al Del Moral, que en cierta forma sigue teniendo el poder político. El padre del Del Moral era uno de los cruzados de la fe, quien expulsó a Angelelli. Así que es un tema arenoso, puntiloso, pero lindo que la mayoría de la gente del pueblo fue, participó, eso es lo bueno. Quizás hay que ganarle de a poco, digamos, a la identidad, digamos, porque es parte, Angelelli es una, un digamos, un personaje innegable, digamos, de la costa, ¿no? Y de la organización, incluso el trabajo en cooperativas y demás, claro, que se ha generado acá. Le hicimos respecto a eso, Marian, el sábado, cuando fue lo de la charla de sobre Angelelli, al final, medio sorpresa, le habíamos anticipado un día antes, Romato, ¿sí? A Negucho Pérez, quien fue el presidente de Codetral, persona que primera vez creo que se le hace un homenaje en la costa, no porque la hayamos hecho nosotros, sino por esta cosa de la Angelelli, de los mitos, del prejuicio. Él tuvo hasta el 84 preso en la dictadura. Es el último riojano que sale, que estaba Alfonsín, democracia, y recién lo largan él a los meses que había asumido. Claro. Una vida muy dura. Negucho Pérez fue el presidente de Codetral, preso desde el 77 al 84, y fue muy emotivo, hasta las lágrimas él, un poco nosotros todos ahí. Y fue muy lindo eso, así que sí, un poco era la idea esa de esa lucha cultural, ideológica, que hay que hacerla con paciencia, con inteligencia, con tacto, con ir, y de a poquito, ir presentando, ¿no? Cosas, claro, el boom boom que habla de Angelelli, es el boom boom, pero también está el contexto de Angelelli, es los libros, había material, la charla, entonces con respeto, con tacto, uno hemos presentado y la comunidad en general la tomó bien. Hubo, como es cierto, comentarios y sectores, a través de mensajitos a una radio muy reaccionaria de ahí, tirando eso, cómo hacíamos eso, si sabía que había pasado hace 40 años acá con Ángeles, unas cosas sí, terribles, pero bueno, en general, bien. Lo de siempre, digamos. Sí, claro, que genera, claro, siempre genera toda actividad, de acuerdo a los intereses, reacciones, pero en general tenemos que agradecer, salió bastante lindo, en unas vecinas, comerciantes del frente, que nos prestaron la electricidad, porque en parte por ahí teníamos en el día del predio y otros no, así que todos esos detalles, genial. Esas cosas que han hecho que sea linda. Autogestión pura, la primera feria. Claro, sí, eso también, como decían los chicos, ponían el tema de la autogestión. Hasta incluso estamos pensando, porque es muy probable, después de lo que salió muy bien y muy bien reflejada después de Tincho de la Fuente, un amigo de ahí de La Bocona que es corresponsal, hizo una muy buena nota, creo que ayer en El Independiente sacó todo, la crónica. Y hasta es muy probable, quizá, que el municipio, por ahí, sabiendo eso, que el perfil nos ubica, que somos, por decir, son zurditos del pueblo, son los changos, entonces los tiene... Pero la intendente había tenido como una apertura, le había parecido, pero por el tema Angelelli quizás es cabroso. Y quizás el año que viene una de esas no te presta ese apoyo, pero estamos pensando por qué no hacer beneficio, obviamente, para alquilar esas carpas. Claro, digamos teniendo un año a favor. Vamos a empezar a hacer beneficio, claro, desde marzo, febrero, claro, ir organizándonos. Y eso no es imposible de concretar, alquilar esas carpas, unas 3-4 carpas, inclusive lo conocen al muchacho, es muy buena onda el chico, de Anillaco, es el palo ahí encima, por decir, el que labura con ese tema, un profe de historia. Así que estamos viendo esa posibilidad y la idea creo que sería en Pinchas, la del año que viene, eso, porque es rotando. La idea de esta feria es que haga un circuito, digamos, por todos los pueblos de la costa, ¿es así? Claro, porque tiene la particularidad por ahí la costa, quien no conoce o lo que sí, el tema, habrán visto que son la costa, al pie es la costa, porque se dice tal pie de la costa del Cerro del Velasco. Sí. Son 10 pueblitos de acá, yendo de San Agasta, Huaco, después viene Las Peñas, el primero, hasta Santa Cruz, allá cerca de Mogasta, el último, viene arriba muy bonito. Son 10 pueblitos cada 5 o 4 kilómetros. Entonces no están todos concentrados en uno. Entonces Anillaco era como el centro, en el medio está. Aminga es la cabecera que está al lado, aunque parece más Anillaco porque tiene más infraestructura, etcétera. Pero la idea es de ir rotando de año a año de pueblito para que realmente se apropie cada pueblo y pase por su pueblo y cada pueblo le ponga una impronta local en cuanto a característica, en cuanto al laburo de la escuela... Todas esas cositas, así que para el año ya seguro no va a ser en Anillaco, creemos que por lo que pinta va a ser en Pinchas. Genial, Víctor. Para ir cerrando, nada, de decir que bueno, que siempre está el apostar, ¿no? En la autogestión, en ir por fuera, digamos, de algunos circuitos, sí, y de generar estas propuestas, digamos, que son vienen a llenar vacíos por parte de algunas gestiones, y que está muy bueno, digamos, que se haya celebrado esta primera feria, que aún siendo dos días, ha tenido un fuerte impacto en las redes, que ha llegado hasta acá, y se compartía, y se veía mucho también, más allá de los feriantes, digamos, mucha gente también visitándola, así que sí, un gran logro de la autogestión y de ahí del compromiso, sí, también de los ciudadanos de la costa. Esa es la idea, y parte del grupo base que es Compadre del Horizonte, y sobre todo la Copocon, es una cooperativa de comunicación y arte parecida a nosotros aquí. Están laburando algo de producción, están haciendo vino, un grupo de los changos ahí, y siempre se sostuvo eso, sobre todo Alejandro, que es uno de los referentes del tema de la autogestión, y ver que estas cosas son posibles. Y en las cosas en que uno puede acordar por ahí vía estatal, sea municipio, sea provincia, como hicimos con el cine, con todo, de última decimos, son recursos que son del pueblo. Exacto. El cine, o sea, bienvenido, y lo gestionamos bien, respetuosamente, y se pide, y está, no estamos pidiendo ni más ni menos, solamente lo que nos corresponde como pueblo. Eso está financiado por toda la provincia, tanto el cine, tanto el par de las carpas. Entonces, sí, un poco ver eso sin que te condicionen, porque la impronta, los contenidos los pusimos nosotros, por eso dijimos Angelelli, dijimos esto, dijimos... Claro, y sin que capitalicen, digamos, los contenidos del evento. Claro, de para nada, los saludamos, figuró Aino Flower en los auspicios, todo bien, pero desde ahí los objetivos y el contenido de cada charla, etcétera, las ferias, todo, es por parte de la organización. Genial. Así que eso me parece que puede, y si, como decimos, por ahí para el año lo estamos pensando quizá de manera más autogestionada en este sentido. De última, buscamos nosotros las carpas para evitar inclusive todo este barullo, esta cosa que hubo así. No nos cuesta nada, no nos va a costar ver el tema de las carpas y lo demás. Exacto, que teniendo como un antecedente de una primera experiencia, no veo imposibles en el camino. Claro, no, y agradecemos mucho a gente, que si me estoy acordando, a la profe Loinás, por ejemplo, que es una de las amigas a la COPE y aporta siempre. Que ella, yo le había comentado, profe de letra, muy buena profe, se había ofrecido, y después yo no continué el tema de acordar una charla, etcétera. Y después la veo por el tema de la COPE, los aportes, y chocha, sabía, dice, para el año, ya sabes, me voy con un grupo de alumnos para un taller para los profes del área de lengua de allá sobre tal cosa. Veo un profe, genial, Gustavo Monsalve, me estoy acordando, que lo conozco, compra el libro, del Castro Barro, y veo también, ya se ofreció también para ir también para un tal taller, los changos del viejo truco, lo vi a Daniel Ponce, papá Jorge Ponce, viven a Minga, él era uno de los que iba a estar, no estuvo porque estaba de viaje. El flaco Ponce me dice, no, el año para el año vamos a tocar al viejo truco, el blue. Y así mucha gente, acá de la Copa, con más tiempita nos va a dar, me parece que vamos a... Sí, mira, si no podemos... Hay muchos claro. Si no se puede generar un evento potente sin... Y lo lindo, Marian, chica, ¿sabes lo que es? Eso decimos que está medio al toque. Bueno, agradezco acá enormemente a la amiga, compañera Emilia Carrión, que con su muestra estuvo muy buena. Era todo un a interpelar impact. Ahí. Sí, estuvo muy bueno. Estaba al inicio ahí de una de las carpas. Ella se fue, vino, armó, dormió allá, se vino al otro día porque laburaba. Y hace mucho. Lo bueno de eso, dentro de todo, con lo que está costando, el tema económico en cuanto a moverse, todas cosas, es que no está tan lejos, ¿viste? Está de acá. Sí, está ahí al toque. Anillaco está a 90 kilómetros, Pinche hasta 80. Está Sanagasta, paras, haces noche ahí, ya te vas al otro día, 40 kilómetros está la costa. Entonces eso favorece... Quizás yo estuve en Chepes hace 3 semanas por una feria del libro y que te quedan 300 kilómetros. Claro, todo un presupuesto, un viaje. Cambio ahí, vas y venís el día. Además de lo que le juega a favor también a la costa es el clima hermoso que lo caracteriza. Casi un microclima de la provincia. Por eso lo hicimos pensando, eso también le acertamos. Sabíamos cuando le dijimos, ¿cuándo va a ser? ¿Septiembre? No, septiembre todavía es muy fresco. Octubre ahí, intermedio. Justo. Entonces era el clima, fue hermoso. Para el año vamos a estar en el mismo mes. Obviamente va a ser los primeros días, de 1 al 15 por ahí. Pero octubre es justo ahí, un clima hermoso todo el año, pero sobre todo en el invierno es muy frío, bueno, y primavera todavía fresco, pero ahí en octubre es lindo. Así que hasta eso también nos salió lindo y agradecemos. Bueno, Víctor, muchísimas gracias. Bueno, desde Cooperativa Voces celebramos esa primera feria autogestionada en su totalidad. Sí, hermoso. Bueno, y sí, me estoy acordando que estamos en la radio. Por último, agradecer al profe Marcos Rodríguez, preceptor, Marco del coordinador del CAG en el Colegio 8, quien lo hablé esos días. Y viéndolo de la radio fueron, y hay un programa, Cuento con Vos, creo que por ahí lo subimos en las redes, que es del mismo ministerio local acá. Sí.

Según cómo me vean, así soy, o hembra varón o varón hembra. Una que es uno, o uno que es una. ¿No es esta ambigüedad la que hace nuevo al sexo, al espectáculo? Un él que es ella, o una ella que es él. Y es cierto que la época me mima, cierto es que le fascino, que le doy su identidad equívoca, que soy su gran estrella, lo monstruoso. Biblioteca Popular, Darío Santillán. Encontranos en Colombia 2364, Barrio Vial. Seguimos entonces en Noticias con Mate, son las 8:03, va oscureciendo ya en esta tarde de viernes, vamos a ir con el desarrollo de los títulos. Tomás Pagano, Lucas Ramírez. Postergarán pago a los programas municipales de Capital, la información fue confirmada por el secretario de Hacienda, y quien dijo que cobrarían martes o miércoles de la semana siguiente. El municipio determinará en las próximas horas postergar el pago a los programas municipales. La información fue precisada por el secretario de Hacienda, José Martínez, y dijo, tendremos que prorrogar el pago a los programas municipales. No sería el lunes, estamos viendo de qué forma realizar la transferencia. No creo que estemos pagando el lunes, seguramente mañana. Esto dicho por hoy, viernes, definiremos si se paga martes o miércoles. A lo que también comentó el diputado Martínez, recordó que se trata de 2.600 trabajadores que cobran entre 1.500 y 2.500 pesos mensuales. Venimos manifestando que el desfasaje para pagar los sueldos crece al tener que cumplir con los proveedores en lo mínimo. Es muy complicado, dijo. El déficit municipal actual alcanza los 10 millones de pesos, 6 millones corresponden a pago de salarios y 4 millones a gastos de funcionamiento. Recordemos también que el problema de los pagos a los empleados municipales viene desde principio de año, incluso con el cambio de intendente cuando asumió Paredes Urquiza. A los pocos días teníamos despidos masivos en la municipalidad, cuestión que después se pudo subsanar. Pero en el camino sigue habiendo estos retrasos en los pagos, incluso tentativas de despido, y bueno, ni hablar de efectivización de los cargos y mucho menos de aumento. Estamos hablando de 2.600 trabajadores que cobran nada más ni nada menos que entre 1.500 y 2.500 pesos, cuestión que es nada para hoy en día. Edelar y Aguas de la Rioja no podrán recortar el servicio a sus usuarios. Así lo establecieron los diputados respecto a estas dos empresas. Por más que tengan mora en el pago, deberán realizar una moratoria de 6 cuotas sin interés. Este beneficio regirá a partir del 31 de diciembre para las categorías R10 y R20 de los usuarios residenciales. Recordamos que debido al tarifazo de los servicios, aumentó en forma exponencial el nivel de mora. Este jueves, fruto del trabajo de las comisiones, se aprobó un proyecto de ley estableciendo un sistema de moratoria para servicio de luz y agua. El diputado Esviroli explicó el alcance de la iniciativa, lo cual establece que las empresas de servicio de Edelar y Aguas de la Rioja se abstengan a efectuar el corte de los suministros. Caso Ledo. Advierten que denunciarán. al juez Bejas ante el Consejo de la Magistratura. La hermana del soldado desaparecido, Alberto Ledo, Graciela Ledo, explicó que la Cámara de Casación rechaza los recursos de queja que había presentado Milani sobre decisiones que había tomado la Cámara de Apelaciones de Tucumán, que ya le había pedido que llame a declaratoria a Milani y que resuelve la situación procesal de él. Y señaló, pero el doctor Bejas no hizo lo que pidió la Cámara y permitió que Milani siga presentando y abusando de los recursos defensivos. La hermana de Ledo, desaparecido durante la última dictadura militar, recordó, hace 20 días se presentó un pedido de indagatoria y Bejas respondió que no lo va a citar a indagatoria, que nos atengamos a su decisión de febrero del 2015, donde nos decía que no lo iba a citar amparándose en argumentos de la ley de obediencia debida que ya está derogada. Después de esta decisión, nosotros le volvimos a presentar un recurso de reposición que todavía no nos han respondido, dijo Ledo, y destacó, por eso viene muy bien esta decisión que de la Cámara de Casación para ver qué nos responde, si va a obedecer lo que dicen sus superiores o va a seguir con lo mismo. De la misma manera, Graciela Ledo hizo referencia a la actitud del juez Bejas. Él está amparando a Milani con todos sus recursos de quejas para que no se defina nunca la situación de él y seguir dilatando esta cuestión que nos está haciendo daño a las víctimas porque nos está negando el derecho a la verdad y a la justicia. Y agregó, no lo puede hacer porque esperamos 40 años para que se conozca a los responsables de la desaparición de Alberto Ledo. Recordemos que se viene acusando a Milani hace ya varios años y, digamos, de alguna forma siempre logra escaparse legalmente, digamos, de simplemente responder o hacerse cargo o declarar con cuestiones que resultan por ahí muy simples, pero digamos a las que por el poder que tiene y que todavía le dan a Milani aún estando fuera de un cargo público, siguen sin poder citarlo, sin poder tener una declaración de él y por ende el caso Ledo sigue aún trabado. PIL de Educación protesta frente a la sesión de diputados. Alrededor de 30 personas ayer se apostaron frente a la legislatura y otras tantas ingresaron al recinto para protestar por el pase a planta de los precarizados del Ministerio de Educación de la provincia. Se dejó constancia que frente a la legislatura se encontraban manifestantes con pancartas invitados para protestar dentro del recinto y fuera de la legislatura por el pase a planta de los precarizados del Ministerio de la provincia. Vialidad licitó mejoras para la ex Ruta 38 hasta Talamuyuna. La Administración Provincial de Vialidad licitó la ejecución de obras de mejoramiento a ejecutarse en la ex Ruta Nacional 38 en el tramo hasta Talamuyuna, que incluyen trabajos de terraplenes, alcantarillas, badenes, gaviones y limpieza de cauce, o entre otros que requerirán una inversión de alrededor de 3 millones de pesos. La apertura de sobres conteniendo propuestas y ofertas económicas se llevó a cabo este jueves en dependencias del organismo en el marco de un acto que encabezó el administrador Miguel Bertolino, refrendado por la escribana de gobierno. En relación a los trabajos previstos, el titular del organismo Miguel Bertolino manifestó que se trata de obras que se están ejecutando por el sistema de administración, incluido el acceso de Los Herrera, Tanín, un conjunto de obras para poder mejorar la transitabilidad y brindarle seguridad vial a la población rural. Ya no va más. Y tráeme un cuerpo que esté ya no va más. Desesperadamente sueño y despierto que con tu calor y tu energía me alimento. La canasta básica aumentó 1,2% en septiembre, informó el INDEC. La canasta básica total, que mide el umbral por debajo del cual una familia cae por debajo de la línea de pobreza, ascendió en septiembre a 12.637,53 centavos, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. La canasta básica total que mide, perdón, en tanto la cadena básica, la canasta básica alimentaria, es decir, la cantidad mínima de alimentos que requiere un núcleo familiar para no caer por debajo de la línea de indigencia y subsistir, ascendió en septiembre a 5.287,67 pesos, un 2,2% más que en agosto, informó el organismo. Respira. Que no quiero ponerme a pensar. La crisis del parque industrial se coló en la sesión legislativa. Es que un centenar de operarios textiles y del calzado irrumpieron para exigir a diputados que hagan de intermediarios con la nación para que se cierre la apertura de las importaciones, que ya provocaron una brusca caída de ventas y despidos, suspensiones y adelanto de vacaciones en estos sectores. La situación es crítica, indicó Ramón Gómez, secretario general de la OT. Este jueves estuvieron presentes en la legislatura los empleados del parque industrial y los trabajadores precarizados de educación, a quienes se les permitió el uso de la palabra a través de sus voceros y delegados gremiales. En primer término, Ramón Gómez, de la Asociación Obrera Textil, agradeció a los diputados y solicitó: no se escuchen a los compañeros de los distintos gremios que tienen la misma problemática. A su turno hicieron uso de la palabra el mencionado Ramón Gómez de la OT, Saúl Carrizo y de UTICRA y Omar Carrizo de UOM. Cada uno de los gremialistas se refirió a los problemas que afrontan los trabajadores del parque industrial. Estamos en el peor momento de nuestra industria y es tiempo de hacerse cargo de la falta de políticas e ideas que lleven a mantener la fuente laboral. Muchos de nosotros llevamos 30 años poniendo de cada uno para que las empresas se hagan millonarias y hoy nos dejen en la calle como un número más, expresaron como uno de los conceptos principales plasmados en un comunicado del cual hicieron lectura. Que no quiero ponerme a pensar, respira. Recordemos que están obligando a los empleados y empleadas textiles a un adelanto de vacaciones, digamos, por un recorte en realidad de funcionamientos. Digamos, posterior a esa toma de vacaciones llega por lo general un telegrama de despido, o se dan también a la quiebra muchas de las fábricas, no solo textiles que funcionan en nuestro parque industrial, lo que, digamos, hace detona de lleno en la economía provincial. Es un gravísimo problema el que están teniendo entonces los trabajadores y las trabajadoras industriales. Y ahora nos vamos a escuchar un tema musical y ya volvemos con más Noticias con Mate. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7. La comunicación no es mercancía. La comunicación comunitaria construye espacios a donde expresar lo que medios hegemónicos invisibilizan y niegan. Apostamos a la comunicación comunitaria construyendo redes de solidaridad y cooperación entre diversos medios, fortaleciendo luchas sociales, territoriales, ambientales y culturales.

platicamos largo, de ayer, de hoy y de mañana, como dos viejos amigos que hace mucho que no se ven. Biblioteca Popular Darío Santillán. Nos encontramos en Colombia el 2364 en el barrio Vial. Seguimos en Noticias con Mate, son las 20 y 22 minutos en esta ya noche, ya terminó de oscurecerse, noche de viernes, y ahora presentamos la columna económica de Matías Mera Hellman. Hola, Maxi, Romina habla. Ah, Romina, ¿cómo estás? Sí, bien. Mira, te voy a hacer yo la entrevista porque están teniendo un problema con el... Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7, a la izquierda del dial. Radio Voces. FM 87.7. Estuvimos, estamos y estaremos. Colombia 2364, Barrio Vial. Porque sin voz no hay voces. Según cómo me vean, así soy. Muy buenas tardes para todos, Romina, para todo el equipo de Radio Voz. La verdad que un placer estar nuevamente, como todos los viernes, aquí pudiendo charlar un ratito con ustedes y conversar un poco de la economía, de la política, para pensar en lo que va pasando a nivel provincial y también el impacto de lo que va ocurriendo a nivel país. A nivel país, indudablemente, el tema tiene que ver principalmente con la posibilidad o no de que haya un bono de fin de año. El gobierno nacional ya ha anunciado la decisión de que va a haber un bono para los privados de 2.000 pesos, pero que cada sector va a determinar cómo se implementa. Y por otra parte, hay que recordar que a nivel de estatales está evaluando la posibilidad de que haya o no un bono, pero no lo confirmó. En el caso de los municipios y las provincias, que es lo que quizás más nos interesa, el ministro Frigerio aclaró junto a lo que es el ministro Pratgay que cada comuna y cada gobierno provincial va a determinar si hay o no bono de fin de año. Eso empieza a abrir otro debate interesante. Fíjense lo que ocurre en la provincia de La Rioja. Provincia de La Rioja que tiene en el sector privado uno de los principales rubros es nada más y nada menos que el comercio. El comercio ya anunció que no va a aplicar ese bono de 2.000 pesos de fin de año. El comercio no lo va a hacer, el sector industrial, ya lo hemos dicho muchas veces en este espacio, en La Rioja está pasando un momento crítico, con los trabajadores suspendidos, hablar de un bono de fin de año es... Si no fuera tan grave, irrisorio, digamos, pero bueno, es tragicómico, no sé cómo plantearlo. A partir de esta realidad es que uno empieza a ver que el impacto de los números de la economía y del ajuste ya dejan de ser una especulación teórica y empiezan a ser números concretos. Miren el caso de los estatales riojanos. Los estatales riojanos hoy se encuentran con que la inflación del año 2016 va a cerrar en un 40-42%, y se le debe sumar que noviembre del año pasado, cuando quedó claro que se venía la devaluación, y diciembre, fueron meses de mucha inflación. Y el último aumento de los estatales, digamos, en los acumulados da 32%, mientras que la inflación da entre 44 y 45%. Perdimos entre 10 y 12 puntos de poder de compra los asalariados, y especialmente los estatales, 44 contra 32, lo llevemos a números. Un sueldo de 10.000 pesos en noviembre del año pasado servía para comprar una determinada cantidad de productos. Hoy ese sueldo de 10.000 pesos equivaldría a lo que el año pasado eran 9.000 pesos, perdiste 1.000 pesos, por lo menos, de poder de compra. ¿Se entiende? La cantidad de cosas que podías comprar con 10.000 pesos hace un año, hoy para un estatal riojano puede comprar... En lo que perdió, en los dineros que le ingresan un 10%. Esa realidad impacta de manera directa. Y el no haber un tercer aumento ya confirmado por parte de la provincia y además la generación de mucha duda sobre si va a haber un bono o no de fin de año es un gran problema. Mientras todo esto pasa, el gobierno municipal de la capital enfrenta un escenario increíble. ¿Por qué? Salió a pedir un crédito, muy preocupado porque no le cierran los números, y pide 25 millones de dólares para intentar... 20 millones de dólares y 25 millones de pesos, un total de 325 millones de pesos. ¿Para qué? Para hacer obras de infraestructura. Ahora, la gran duda que se genera es, en Argentina ya sabemos cómo son los procesos de endeudamiento. El gobierno municipal pretende endeudarse y la duda es cómo lo va a pagar, porque acá hay otro dato que no se debe perder de vista. La actual gestión municipal reconoce un déficit mensual de 10 millones de pesos. Una cuota para pagar un préstamo de 325 millones de pesos es una cuota alta. Si hoy ya tiene un problema de 10 millones de pesos de déficit y está tomando un crédito, con lo cual va a tener más déficit, va a entrar en una bicicleta financiera de tomar créditos para pagar deuda y no va a salir nunca más. Si algo aprendimos los argentinos es que el endeudamiento a largo plazo termina trayendo tragedias económicas. Y el gobierno municipal está haciendo una apuesta muy arriesgada. Hoy se conoció un dictamen negativo por parte de la Comisión del Consejo Deliberante alrededor de este tema. Pero no es un tema menor, no es un tema para no seguir con mucha atención, porque lo que se está jugando es nada más y nada menos que el futuro financiero del municipio de la capital. En todo ese contexto, hay que también una cuestión política. Al gobierno provincial y al gobierno nacional empiezan a ver la perspectiva de lo que van a ser las legislativas del año que viene. Y el gobierno provincial acaba de convocar al Consejo Económico y Social. ¿Qué quiere con este Consejo Económico y Social? Llamar a todas las patas del sector público, político y también económico, y del privado económico también, a que discutan cuáles son las políticas que debe llevar adelante el gobierno provincial. Pero aquí hay un dato. También lo van a convocar a la gente del PRO y de Cambiemos, para tratar de que sean parte de la mesa y ver si los éxitos o los fracasos empiezan a compartirse. Porque el año que viene, elecciones legislativas mediante, se va a ratificar o rectificar el rumbo político que Cambiemos le ha marcado al país. Y habrá que ver qué pasa en provincias como la nuestra con respecto a la postura política. Provincias donde Cambiemos ganó ampliamente en las últimas elecciones. Y donde algunos números, como repasábamos recién, marcan el efecto económico. ¿Qué pasará el año que viene? ¿Mejorará la economía o no? Pueden ser elementos que pesarán o tendrán influencia para lo que será finalmente la cuestión electoral. Chicos, un placer como siempre estar, charlar, poder compartir un poco de economía, de política. Lo hacemos desde Economía Riojana, pero un placer estar en Voces. Así que abrazo grande, Romy, y a todo el equipo. Nos reencontraremos el próximo viernes como siempre. Radio Voces, 87.7 MHz. Sin voz no hay voces. Seguimos entonces en Noticias con Mate y escuchábamos la columna de economía del compañero Matías Mera-Hellman. Les contamos que estamos saliendo a través de www.radiovoces.com.ar. ¿Y por qué no estamos saliendo al aire? Ay, no estamos saliendo al aire porque cuando fue los vientos más grandes de La Rioja. Los grandes vientos que no fueron los vientos del Señor. Se nos cayó la antena y necesitamos toda su ayuda para poder volver a salir al aire, que es lo importante y lo fundamental para este medio. Así que te pedimos desde esta humilde voz que, si puedes, colabores con lo que sea, desde 10 pesos ya estás colaborando para que podamos volver al aire, para que podamos disputar ese lugar en los medios hegemónicos, ¿no? Una alternativa popular y federal desde la comunicación, como lo es Radio Voces. Son las 20:30 de esta tarde y vamos a escuchar un tema musical y ya volvemos con más. Una tarde, usted está sentado. Se pregunta qué hacer con su día que hoy está nublado. Lo preferible, diría un buen hombre, el señor Pablo, que se acerque a nuestra librería, a la gran casa de los cuentos, las historias escondidas. Los resuelve. Biblioteca Popular Darío Santillán. Libros para todas las señoras, libros para los chicos, para los nenes, para las nenas. Biblioteca Popular Darío Santillán. Colombia 2364, todos los días, de 9 a 12, de 18 a 21 horas. Está abierta la Casa de Altas Lecturas para usted. Creciente.

sabe más o menos lo que ha pasado. El día miércoles, esta convocatoria a nivel nacional de un paro, primero en estas características, creo, el primer paro que se hace de mujeres de estas características, que se llevó adelante el miércoles, que en la mayoría del país se hizo entre la hora 13 y 14, un paro total de mujeres de las actividades, no solo en sus espacios de trabajo, sino también la propuesta era parar todo, parar en las casas, parar como mostrar esta indignación, esta bronca acumulada que a partir de este femicidio tremendo de Lucía, de esta chica en Mar del Plata, pero que se venía cargando toda esta bronca por la cantidad de femicidios, y como que fue también una respuesta, como lo fue hace 2 años atrás, el Ni Una Menos, que también a partir de una convocatoria puntual de un grupo de mujeres se hizo el Ni Una Menos, con una respuesta inmediata de la sociedad, en la que todas las mujeres y muchas personas, varones también, salieron a repudiar los casos tremendos que se estaban sucediendo, y que de ahí a ahora sentimos y vemos que no ha cambiado casi nada. Los femicidios siguen ocurriendo, nos siguen matando. A nosotras aquí en particular, todo lo que ha sido el caso de Romina Ríos, también justo una semana, unos días previos a escuchar la sentencia del femicida Ortiz, a cadena perpetua, y entendimos en ese momento que la única manera por la que eso fue posible fue porque las mujeres salimos a la calle, porque nos organizamos, porque hubo presión social para que así sucediera. En otros casos sabemos que no hay celeridad, y a pesar de todo fue bastante rápido, pero en realidad también mucha bronca, porque nunca se caratuló como femicidio ese caso, cuando sí, todos los elementos apuntaban a un femicidio. Y entonces nos cuestionamos que, más allá de la condena a este policía, más allá de esa condena a cadena perpetua, todavía en la sociedad y sobre todo en las instituciones, en la justicia, sigue siendo lo mismo que hace 3 años atrás, cuando salíamos con el Ni Una Menos. No hubo, ahí es donde vemos que no hay ningún cambio. Las mujeres sí vamos cambiando, organizándonos, saliendo a la calle, entendiendo, como te decía, de que hay que presionar, hay que gritar, hay que decir y denunciar, pero como que de las instituciones y el gobierno y el Estado todavía no solo no adelanta pasos en revertir la violencia hacia las mujeres, sino que son pasos hacia atrás. Entendemos con todas las medidas de este gobierno por ejemplo, en cerrar casas en las que se ayudaba a mujeres víctimas de violencia, y bueno, y ni hablar del gobierno anterior, que pasaron 12 años y levantando banderas con los derechos humanos, y nunca ni siquiera tuvo la más mínima intención de discutir y de aprobar la ley por el aborto legal, seguro y gratuito. Y además, otro elemento, la no aplicación concreta de la ESI, la educación sexual integral en las escuelas, el gran lobby que hace la Iglesia Católica, todos esos elementos creo que son los que nos hizo organizarnos para salir el miércoles. Creo que viéndolo hoy, en general fue una convocatoria como que hubo como si fuese un paro, una catación muy muy grande de las mujeres al paro y después las calles. Salir a las calles, el gritar, y aquí en La Rioja fue muy importante la marcha y de todas las instituciones, perdón, de las organizaciones sociales, políticas, y las mujeres independientes, organizadas, autoconvocadas, todas las mujeres que salimos a la calle a denunciar estas instituciones y esta falta de preocupación por tratar de revertir la situación. Vemos, sí, muchos carteles en las redes sociales, con mucha en los medios, ahí nosotros con desde los medios alternativos tratando de visibilizar la cuestión, y vemos que los medios hegemónicos y todos los medios hablan de sí, de la violencia un poco, pero en realidad el discurso sigue siendo misógino, prejuicioso, y como que tampoco ha cambiado en ese aspecto. Por eso creo que fue muy buena la convocatoria del miércoles, y por supuesto se renueva, creo, para seguir exigiendo justicia por todos los femicidios, por el cambio en la justicia, y bueno, eso. Bueno, Cami, muchas gracias. Te agradecemos la comunicación, y bueno, también decir que este espacio es para dar el otro lado de la comunicación, porque los grandes medios se han enfocado en banalizar la lucha feminista, llevándolo al debate a lo de los grafitis y a la moral con lo del aborto legal, así que muchas gracias, Cami. No, gracias a ustedes, compañeras, y les mando un abrazo grande. ¿Qué es el patriarcado? Es el predominio o mayor autoridad del varón en una sociedad o grupo social. Para el feminismo comunitario, el patriarcado es el sistema de todas las opresiones, todas las discriminaciones y de todas las violencias que sufre la humanidad y la naturaleza, históricamente construido sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Qué es el patriarcado? Whose bodies are bodies? Whose rights are rights? Cuerpo de quiénes, de nosotras. Derechos de quiénes, de nosotras. Decisiones de quiénes, de nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yeah. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario. Afro-latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. Afro-latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. Afro-latinoamericana y caribeña, orgullo de mi